bastante triste, un duro que se dobló, me hace sentir vulnerable al dolor, me hace sufrir. Qué frágil es vivir, no vale la pena partirse por la mitad. Por soledad, porque hay algo más allá, una guitarra sin cuerdas es como un cuadro sin color. Me hacen sentir sin sentido, voy a perder los motivos, porque si no, ¿para qué? Olvidar, voy a pasar a retiro a la tristeza. Voy a romperme mil veces la cabeza, que me duele el corazón. ¿Para qué sirve saber? Ayer te tocó sentir la pena mayor, pero igual no vas a dar ni un paso atrás, jamás. Es tu madera, no la tiene cualquiera. Es el mundo que ya no es lo que era. Guerrero sin espada, un pedazo de metal, me hacen sentir que no somos nada, me hacen sufrir. Qué poco que dura vivir, no vale la pena sufrir. Que era ayer.